Lección número 12 para el 21 de diciembre de 2019. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Sábado 14 de diciembre para memorizar. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades que han y se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con los israelitas pasó a ser normal. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o los adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto las terribles efectos a lo largo de la historia. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta Baal y Acera eran adorados en cada lugar alto. Además, la influencia que los cónyuges paganos tenían sobre las familias israelitas eran perjudiciales. Balaam aconsejó a los moabitas a enviar a sus mujeres a los israelitas. Aseguró de que los israelitas se apartarían de Dios al caer por causa de estas mujeres. Lamentablemente, estaba en lo cierto. Los cónyuges no solo se influyen entre sí, sino también la fe de sus hijos se va y se ve afectada. ¿Qué harán Esdras y Nehemías con esta situación? Reavivados por su palabra, hoy, Esther capítulo 2, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 14.